Voy a empezar por el artículo de la versión actual. Dice que son centrales de limitada capacidad las centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales que no sobrepasen los 50.000 kilovatios, es decir, los 50 megavatios. En la literatura mundial, a partir de 50 megavatios, se considera que es una mega represa. En algunos otros países europeos incluso se considera que una represa de más de 20 megavatios es una mega represa. Esto hay que medirlo no tanto por los megavatios, sino por los impactos que las represas puedan tener. Pero entonces aquí definen como pequeño 50.000 megavatios. Ahora resulta que, si nosotros vemos el artículo 5, le dan a ARECEP, dice literalmente, ARECEP tendrá facultad para otorgar concesiones destinadas a explotar centrales eléctricas de capacidad limitada hasta un máximo de 50 megavatios y por un plazo no mayor de 20 años. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico La Joya, muy conflictivo ahí en la zona de Tucurrique, en el Cantón de Jiménez, en Cartago, es un proyecto de la Transnacional Unión Fenosa de España que genera cerca de 50 megavatios. Ese proyecto no puede ser mayor porque la ley no lo permite. El asunto es que aquí el artículo 7 hace una modificación de lo que está regulado hasta ahorita con la ley 7200 y dice literalmente, y esto es extremadamente peligroso, el Instituto Costarricense de Electricidad podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central de limitada capacidad siempre y cuando la potencia, ojo, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del 30% de la potencia del conjunto de las centrales eléctricas que operan en el país. Es decir, esto es extremadamente peligroso. Si yo leo literalmente lo que dice el artículo, dice una central que no llegue a constituir más del 30% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional. Yo tengo que decir que aquí o nos están metiendo una trampa tremenda o sencillamente están siendo vivillos para que nosotros aceptemos un proyecto de este tipo que nos produciría lo siguiente. El conjunto de las centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional son 2.590 megavatios. Un solo proyecto de el 30% sería de 277 megavatios. Y otro artículo que es verdaderamente peligroso desde este punto de vista es el artículo 11, que se conserva intacto tal y cual estaba en la versión de mayo del 2011, que se lee así: el MINAE será el órgano competente para otorgar concesiones cuando la capacidad, estoy leyendo textualmente el proyecto de ley, cuando la capacidad generada de cada una de las centrales hidroeléctricas construidas por estos sujetos, entiéndase generadores privados, no exceda 60 megavatios. Ahora, si yo sigo leyendo esto, dice así textualmente: asimismo, podrá otorgarse concesiones, ojo, hasta por 100 megavatios a los proyectos que desarrollen y operen en forma conjunta dos o más de los sujetos amparados en esta ley. Es decir, yo puedo hacer solito un proyecto de 60 megavatios y me busco un aliado y hago un proyecto de hasta 100 megavatios. De todas las 55 plantas de generación de todo tipo que hay en Costa Rica, únicamente 20 son por encima o están por encima de los 100 megavatios. Es decir, aquí la posibilidad de generación de centrales de menos de 100 megavatios es impresionantemente grande.